¿Qué tal? ¿Qué tal? Inconformes seguidores de este podcast. ¿Saben qué es eso que suena de fondo? Un recuerdito de los 90. Green Day, When I Come Around, de su álbum Dookie. Esta canción me trae muchos recuerdos de mi época universitaria. Bien, el podcast de hoy es patrocinado por la agencia de marketing digital VMD Group. VMD Group es una agencia de marketing que te ofrece servicios de community management, diseño de páginas web, servicios de diseño gráfico, branding personal y todo lo relacionado con el marketing digital. ¿Deseas hacer publicidad de tu negocio en las redes sociales? ¿Quieres publicidad en banners, en páginas web? ¿Quieres posicionar tu página web en los principales buscadores? Contáctalos. La agencia VMD Group es una agencia que te dará toda la asesoría que necesitas para posicionar tu negocio en los canales digitales. VMD Group. Búscalos en las redes sociales. Y bien, entremos en materia. Hoy voy a hablar, a propósito de mi patrocinador, del patrocinador de este podcast, tiene que ver con el tema que voy a hablar. Hace tiempo tenía esto en mente, quería escribirlo, pero me decidí a hacerlo en podcast. El título del post que acompaña al podcast lo dice todo. Mamá, mamá, ya sé hacer páginas web. Y esto va como una crítica, como un mensaje a todos esos diseñadores web, desarrolladores web, programadores web y todas esas, digamos, profesiones ligadas al tema de la creación de páginas web. El mensaje es para todos ustedes y para los profesionales digitales, que de una u otra manera tenemos que ver con el tema de las páginas web. Les voy a contar una anécdota. A ver, vamos a empezar. Estoy buscando más o menos la fecha, el punto cronológico exacto. Bien, bueno, hace 7 años que yo empecé con esto de las redes sociales, de los blogs, del marketing digital, que me hice emprendedor. Muchos no sé si saben exactamente cómo empecé, no lo voy a contar aquí, lo dejo para otro podcast. En fin, lo cierto es que empecé con el tema de marketing digital y empecé como community manager freelance, dando coñazos, tirando flechas, como empiezan muchos y como empezaron muchos hace 5 años, 10 años, cuando Facebook apenas estaba todavía gateando. Y se empezó a desatar toda esta fiebre por el tema de las redes sociales y el marketing digital, ¿no? Entonces, así como muchos, empecé tirando flechas, empecé inventando, empecé autocapacitándome, leyendo, investigando. Y conocí muchísima gente que sabía muchísimo y gente que no sabía tanto. Y gente que es un total mamotreto. Una total comiquita. Y me lo sigo consiguiendo a diario, créanme. En este mundo digital o en el mundo profesional, no sé si es por el tema de la crisis de Venezuela, o no sé si es que los medios digitales permiten la proliferación de estos falsos gurús o expertos o senseis arrechísimos del tema digital. Pero créanme que diariamente leo a alguien o me consigo con alguien o en algún evento, en alguna actividad me topo con alguien que se nota, se huele por encima que es un charlero. Y así, bueno, en esa trayectoria cuando empecé y empecé a aprender y me empecé a capacitar y empecé a hacer cursos aquí y allá y empecé a aprender también de forma autodidacta, tutoriales de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes pues podrán imaginarse que uno, el que quiere aprender, se capacita. Una de mis debilidades era el tema web. De hecho, el tema del marketing digital tiene mucho que ver con el diseño web. Porque la primera identidad que debe tener una marca personal o una marca corporativa es una página web. Donde caigan todas tus visitas, todos tus clientes o todos tus seguidores. Entonces, es lo primero. Es lo primero que debes tener. Y trabajando con el tema de marketing, mucha gente, muchos clientes me llegaban: oye, mira, tú no haces páginas web. Oye, mira, no, yo sé hacer blogs. Y blogs con dominio gratis: Blogspot, WordPress.com, etc. Nunca me había animado a aprender. Yo decía, coño, yo soy informático. Nunca me gustó la parte de programación. Que si Basic, lenguaje C, Pascal, COBOL, en fin, estoy hablando de cosas de dinosaurios. Pero eso fue lo que yo vi cuando estudié la carrera. Y la programación no era mi fuerte. Y entonces yo me imaginaba, no, verga, aprender HTML, HTML5, CSS, Java o Java, como quieran pronunciarlo. Verga, no, aprender eso, verga, qué fastidio programar, eso es muy peludo. No, eso es muy PHP y bueno, y un sinfín de programas más que hay, eso es muy arrecho. Lo cierto es que bueno, nada, pues a clientes que me llegaban y me decían, mira, tú no me puedes hacer una página web, yo a todos les sacaba el cuerpo muy diplomáticamente. Hasta que un día, pues fui a una actividad, un taller donde entendí que lo primero que debes tener, si quieres tener presencia en internet, es una página web. Es lo primero que debes tener. Entonces, si quieres tener una presencia realmente profesional, no te sirve un dominio que diga gordonesru.wordpress.com. O sea, debes tener un dominio propio si quieres que te vean o te perciban como profesional. Entonces, dije, bueno, está bien, pues tengo que tener la página web. Tengo que hacer la página web de mi emprendimiento. Primero que nada, para que la gente me tome en serio, porque no puedo tener un negocio donde la página sea con un dominio gratis. Entonces empezó mi calvario, empezó mi búsqueda, a buscar diseñadores web, a ver quiénes hacen páginas y tal. Empecé a buscar por Facebook, empecé a buscar por grupos de Facebook, empecé a leer en Twitter y así. Me conseguí cualquier cantidad de gente con rangos de precios desde... Lo estoy hablando de hace 5 años atrás. Páginas web desde 1000 bolos hasta páginas web de 300.000. Que hace 5 años atrás 300.000 bolívares era... Verga, era bastante. Y yo decía, verga, 300.000 bolívares a una página web, no puedo. Yo no puedo pagar eso. Coño, no puedo, es muy peludo. En fin, buscando, en fin, un presupuesto más caro que otro, un presupuesto más enredado que otro, más complicado que otro, y un diseñador web más mojoneado, voy a repetirlo, un diseñador web más mojoneado que otro. Porque sí, porque los diseñadores web son mojoneados. Porque pareciera que como el lenguaje PHP o Ruby o el con el que desarrollen o diseñen es tan complicado como el chino mandarín, y los que no lo hablamos o lo hablamos poco, pues sentimos que quizás somos un poco más lentos que ellos. Ellos, los diseñadores o los desarrolladores, nos ven por encima del hombro. Entonces se creen la tapa del frasco, se creen los dioses del Olimpo. Entonces te hacen unas cotizaciones y unos presupuestos súper complicados. Y tú quedas así que... ¿Qué? ¿Qué verga es esa? ¿Cómo se come eso? Entonces, bueno, evidentemente no te asesoran, no te dan información, no te explican qué coño es una tasa de rebote, no te explican lo que es un ancho de banda, no te explican lo que es un alojamiento en la nube o un alojamiento compartido, no te explican nada de eso. Simplemente, tú necesitas una página, sí, eso son 500.000 bolos. Entonces, de verdad que es bien... frustrante para el que no sabe, para el que está empezando, o de repente no está empezando y tiene los reales, pero quiere que le expliquen en castellano o en criollo cómo coño es esto. O sea, yo quiero tener la página de mi negocio, tú me la vas a hacer, pero explícame cómo es, pues. Entonces, en esa búsqueda anduve como un año, y cada desarrollador más mojoneado que el otro. Hasta que un día, siempre haciendo networking y contactando gente, intercambiando tarjetas, etcétera, me consigo con un fulano que no lo voy a mencionar, y el carajo me dijo, coño, lo que hacen ustedes en las redes es genial, pero yo solamente desarrollo páginas web. ¿Por qué no hacemos un intercambio? Tú me haces publicidad de mi negocio en las redes y yo te diseño la página web. Y yo le dije, bueno, va, me parece excelente. ¿Cuánto cuesta la página web que yo necesito? La página web que yo necesito tiene esto, esto, esto, esto y esto. Ah, bueno, esa página web sale en tanto. Ok, bueno, la equivalencia en el trabajo, en los costos de manejo de redes sociales que yo hago, eso da para tantos meses. Va, sí va. Ok, vamos a darle. Error. Hacer un intercambio de palabras. Eso debió haber quedado por escrito. Pero en fin, el ignorante era yo. El vivo era él. Y bueno, el carajo me dijo, no, está, no vas a tener que pagar nada, tranquilo, yo te monto todo, tal, no sé qué más. Lo único que sí te voy a cobrar es el diseño del logo. Ok, me hizo el logo y tal, no sé qué más, le pagué, este es el logo, ¿te gusta? Sí, aprobado, aprobado. Ok, fino, vamos a darle con el diseño web. Y yo le pregunté, mire, ¿y con qué? Yo siempre curioso, pero igual ignoranto en el momento, en el tiempo. ¿En qué empresa de hosting? No, esto va a ser con Iguana Hosting. No sé si recuerdan el caso de Iguana Hosting. Iguana Hosting ya no existe. El gobierno le cayó encima por un tema de fraude, de evasión de impuestos. Cerraron la página, cerraron la empresa. Y muchas páginas que estaban alojadas allí, pues desaparecieron, migraron, en fin. Y este peo fue más o menos para esa época. El peo de mi aprendizaje, anécdota de enseñanza. Bueno, resulta que el carajo empezó el primer mes, pasó el segundo mes, y yo, bueno, mira, ¿cómo está lo de las redes? ¿Te gustan? No, rechísimo, me encanta, me contactaron dos clientes. Pues nada, yo estaba haciéndole publicidad al carajo por las redes y tal, manejándole las redes. ¿Y la página cómo va? No, bueno, vamos ahí, tal, no sé qué más. Tranquilo, que eso tarda un pelo, 3 meses, 4 meses, y yo, coño, pero... Empiezo yo a averiguar cuánto tarda hacer una página web como la que yo quería, que era sencilla, corporativa, mis servicios, dónde estoy, contáctame. Y todo el mundo me decía, mira, no, esta página está lista en un mes, está lista en 3 semanas, está lista en 2 semanas, está lista en 1 mes y medio, cuando mucho. Y bueno, nada, resulta que el carajo me estafó. Pasaron 6 meses y yo le dije, mira, pana, ya van 6 meses, yo no veo la página web, quiero mi página web. ¿Dónde está? Bueno, el carajo me guavineó, se me escondió, no me contestaba el teléfono, no me contestaba el correo y tal, no sé qué más. Y después me dijo que no, mira, la empresa de Iguana cerró y tal, y Iguana Hosting, y ya no te puedo hacer nada. Entonces el carajo agarró, se metió en sus redes, le cambió las claves a la vaina, que yo estafado porque le ofrecí mi servicio durante 6 meses y me quedé sin página web. En vista de eso, yo dije, no puede ser, pana, que en este puto país no haya quien ofrezca un buen servicio de diseño web. Y yo dije, yo voy a aprender a hacer páginas web. Soy bloguero, manejo la herramienta WordPress.com y he escuchado por ahí que existe WordPress.org. Voy a ver cómo es esta vaina. Y empezó mi búsqueda de tutoriales, de páginas, de grupos, de foros, grupos en LinkedIn, grupos en Facebook. En fin, empecé el... Hasta que dije, bueno, voy a hacer yo la vaina, voy a pagar yo mi hosting y voy a hacer mi vaina. Me voy a caer a coñazo yo con WordPress.org. Y así empecé y vi que la vaina funcionaba, que la cosa no era tan complicada y que hay muchas cosas y muchas funcionalidades del diseño web en WordPress que no requieren de que le metas mano al código. Claro, no está de más que tú aprendas HTML, que sepas un poco de PHP, de CSS, como yo lo mencioné hace un rato, pero no, si tu página web es sencilla y no tiene tanto periquito, probablemente no debas meterle mano al código. Incluso si le vas a meter mano al código y vas a aplicar funcionalidades o plugins adicionales, hay tutoriales para eso, que tú mismo lo puedes hacer. Do it yourself. En fin, que bueno, mamá, por fin aprendí a hacer páginas web. Y me di cuenta de que los diseñadores web, desarrolladores web, en su mayoría son unos mamahuevos mojoneados. Igual que los community managers. Y de eso voy a hablar en otro podcast. Pero sí, señores, o sea, resulta que se creen la tapa del frasco, como ya dije. Se creen los papás de los papás, los más arrechos. Entonces ese ego inflado de nerd, de no sé, de bicho raro, de ratón de biblioteca, hacen que la gente que desconoce del tema, ustedes le hablen en inglés y les digo a ustedes, porque aunque yo sé desarrollar páginas y sé hacer páginas y sé diseñar, no me meto en su gremio. No estoy en su gremio de mojoneados, no estoy en su gremio de gente equivocada, porque se supone que si eres un diseñador o desarrollador web, tu trabajo... Primero que nada, si es un trabajo, coño, es porque te ganas el pan haciendo eso. Y si te ganas el pan haciendo eso, coño de tu madre, asesora a la persona que llega a ti y te dice, oye, mira, yo quiero una página así, quiero una página asado. Háblame en español, por favor. Háblame en castellano. Explícame cómo es esto. No venir a decir, no, bueno, sí, tu proyecto cuesta 800 mil bolos. Sí, bueno, porque sí, porque el desarrollador cobra esto, porque vamos a usar la fuente tal, el color tal, y listo. Ajá, y no me explicas que más o menos el tráfico, Google Analytics, cómo es la cosa, qué nombre debería tener mi página. Tú me recomiendas, mi empresa se llama, no sé, Las Arepas de Choroní. ¿Tú crees que mi página web se deba llamar lasarepasdechoroní.com o se deba llamar como el nombre de mi empresa, el registro mercantil que dice Inversiones Mari, inversionesmari.com? ¿Qué me recomiendas tú? Es decir, esa asesoría completa, integral, desde el nombre de la página hasta la plataforma más adecuada y todo lo que tiene que tener tu página web. Perdonen que haya sido tan largo, tan gráfico y tan explícito en esta anécdota. Van 16 minutos de podcast, pero es que es así, vale. De verdad que yo no entiendo qué mojón mental tan arrecho tienen los desarrolladores web. Si algún desarrollador web ha escuchado o está escuchando esto, por favor, déjame tu comentario. Explícame por qué son tan mojoneados o por qué tal ese ego del desarrollador web. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, WordPress, Joomla, Drupal, esas son aplicaciones prefabricadas. Eso no es desarrollar web, eso es instalar un blog. Como hubo un imbécil que me dijo hace unos meses atrás, no, sí, WordPress, eso es una plantilla. Huevón, investiga y lee un poco. Investiga y lee un poco, no hables si no sabes un coño. O sea, porque también hay de parte y parte, la culpa no es todos los diseñadores. También hay clientes que son imbéciles y dicen, no, yo no quiero una página web de plantilla. Ah, ¿tú quieres una página web hecha desde cero? Sí, hoy en día existen herramientas como WordPress, que es con la cual yo trabajo, y tienes casi todo hecho. ¿Para qué vas a hacer una página web diseñada en Dreamweaver a pie desde cero? A pedal y bomba, como digo yo. Coño, si tienes una herramienta que ya está prediseñada, la puedes adaptar y la puedes pulir, verga, o sea, vas a ahorrar horas nalgas sentado, vas a ahorrar tiempo y tiempo es dinero, señores, en este tema de marketing digital. Entonces, también es un poquito de parte y parte. Es más arrecho el diseño prediseñado tipo Joomla, PrestaShop, Magento, WordPress. Es más arrecho este diseño que el diseño tradicional desde cero. No sé, pero si son herramientas que funcionan y que están diseñadas y que tienen una alta popularidad, por algo será. Y ya para terminar el podcast. Hay que recordarle a la gente que WordPress posee el 30% de las páginas de internet del mundo. Es decir, ¿qué significa esto? El 30% de las páginas web que tú te consigas de internet están hechas en WordPress. Es decir, si tan malo fuera utilizar herramientas prediseñadas de plantillas, entonces WordPress no tuviera la popularidad que tiene, que hasta lo utilizan grandes medios como CNN, por nombrar uno solo. Entonces ya saben, señores diseñadores mojoneados web, bájense de esa nube, sean un poquito más humildes, presten buen servicio y háblenle a la gente como mortales que son, porque el hecho de que sepas manejar PHP y toda esa catajarra del lenguaje de programación arrechísimos no te hace más que los demás. Aprende a ganarte los reales de una manera humilde, sencilla y respetuosa con quienes te rodean y con tus clientes. Y bueno, hasta aquí el podcast. Déjame tus comentarios y les recuerdo que este podcast llegó a ustedes por cortesía de tu agencia de marketing digital VMD Group. Si deseas una página web, no con un diseñador mojoneado, si deseas que te asesoren bien, si deseas un community manager o deseas una asesoría in company, contáctalos. VMD Group, búscalos en las redes sociales. Que con gusto te atenderán. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Y bueno, aquí los dejo con Green Day. Chau.